Esta polca tocaba mi padre, me contaba que de muy pequeño junto con mi abuelo transitaban este camino al Indinao.